Continuamos aquí entre mate y mate en una radio muchas voces y les contábamos que la diputada nacional Gabriela Esteves, que en este momento está en el Congreso en una sesión realmente importantísima como venimos relatando, pero que también está preparando un proyecto que también nos involucra mucho en una problemática que aquí en el Valle de Punilla, en Capilla del Monte particularmente, estamos muy preocupados, que tiene que ver con la autovía de montaña que pretende llevar adelante el gobierno provincial con el aval de muchos de los intendentes que no han tenido, bueno, lamentablemente, la actitud de escuchar a cada uno de los pueblos, las asambleas que hoy están movilizadas por este tema. Estamos en línea con la diputada nacional Gabriela Esteves. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poquito, Gabriela, porque hoy va a haber una reunión también donde se va a analizar un poco este proyecto, pero queríamos tener alguna precisión. ¿Cuál es la propuesta? Mira, nosotros lo que pedimos en este proyecto es fundamentalmente que se lleven adelante los estudios ambientales correspondientes para realizar cualquier tipo de obra en un lugar donde hay conservación de bosque nativo. Lo que pedimos es que esto sea previo a que se inicie cualquier tipo de obra, que lo haga una universidad pública y además que se tenga en cuenta la conservación del medio ambiente de la zona, teniendo en cuenta que cualquier tipo de ruta, autopista, lo que sea que se quiera construir en esa zona, va a afectar seriamente a la flora y a la fauna autóctona de la zona. Uh-huh. Perdón que estoy subiendo la escalera, me imagino un poco, sí, mientras voy hablando. Me imagino. Dale nomás, vos tranqui. Entonces lo que se trata fundamentalmente es primero declarar la emergencia ambiental para que no se lleve adelante ninguna obra sin todos esos pasos previos, uh-huh, y segundo que se tengan en cuenta fundamentalmente la conservación del medio ambiente y de las especies autóctonas. Sí, siempre este conflicto de fondo entre la ley nacional y la provincia que siempre parece obviar algunas cosas, en este caso la protección del bosque nativo, como lo marcan varias leyes nacionales, ¿no? Que también hoy no ha habido ni consulta, acceso a la información, y por otro lado el 80% o más de la obra pasa por bosque nativo, por una protección, por una reserva de uranio, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades al Poder Ejecutivo Nacional que nos informe cuál es la situación de la aplicabilidad de la Ley Nacional de Conservación de Bosque Nativo en la provincia de Córdoba, porque nosotros entendíamos que en Córdoba no se estaba cumpliendo con esa ley nacional. La verdad es que no hemos conseguido que todavía nos respondan, lo hemos presentado en varias oportunidades, entendiendo además que la aplicabilidad de esta ley ha llevado fondos para el desarrollo de la provincia de Córdoba, vinculados a los fondos que estaban destinados particularmente a la conservación de bosque nativo, y esto finalmente, esos fondos se bajaron a la provincia de Córdoba, y sin embargo, nosotros entendemos que se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con el desmonte, y ni hablar si este proyecto de autopista de la sierra se llega a desarrollar, el impacto ambiental que va a generar, cuando hay otras alternativas que son viables y que se pueden llevar adelante para que no tenga este impacto. ¿Tiene fecha esto de presentación, Gabriela? Mirá, nosotros lo que queríamos en una primera instancia que se discuta dentro de la Asamblea Ambiental, porque entendíamos que esto tenía que llevar una discusión previa entre los diferentes espacios que ya vienen discutiendo este tema en el Valle, y posteriormente que se discuta y que se pongan de acuerdo en términos de la Asamblea, nosotros lo vamos a presentar. Perfecto. Por último, y muy cortito, pero ¿qué expectativa hay para la sesión que se viene en minutitos nada más allí en el Congreso? Mira, la expectativa que tenemos es conseguir el quórum, porque en esta oportunidad no es una sesión pedida por el Frente para la Victoria, sino por los otros sectores de la oposición, y entendemos que siendo de esta manera van a estar esos bloques completos que no estuvieron cuando convocamos nosotros la sesión especial, aunque también forma parte de un acuerdo de que en esta oportunidad la convocasen eso. Creemos que va a estar el quórum, pero sabemos que van a intentar de que no podamos discutir los proyectos, o en todo caso, aunque los discutamos, que no se pueda votar en esta sesión, sino que lo van a tratar de dilatar y llevarlo de vuelta a presupuesto, que es una instancia que todavía no se logró, pero no se logró porque estos proyectos están encajonados por el oficialismo. Bien, Gabriela, te agradecemos mucho, no te entretenemos más porque se viene una sesión muy importante. Te agradecemos sí, y volvemos a... Ya estoy dentro. Estás adentro, bueno. Estoy dentro de la cámara en el hemiciclo. Bueno, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Un abrazo grande. No, por favor, yo a ustedes, hasta luego. Ahí estaba la diputada nacional Gabriela Esteves del Frente para la Victoria por Córdoba, presentará este proyecto para que, bueno, se respeten las leyes nacionales, ni más ni menos, en la provincia de Córdoba, para que se... tenga acceso verdadero, real, concreto a la información y al estudio de impacto ambiental que todavía no se conoce para esta autopista sobre las montañas, sobre nuestras sierras de Córdoba, para el pasaje de los productos, entre otras cosas, ¿no? De la minería del Océano al Pacífico y también para una enorme especulación inmobiliaria.